cassettes give way and the cars get eaten by the play. There's a murderer at the matinee. There are dead men in the aisles. The patrons and the actors too uncertain if the show is through. Sideline looks to wait the cue, but the pose of mercy smiles. At last, a 1998 show. The Todd song no one ever sings. The curfew chorus line, the comedy divine. The bulging eyes of puppets screaming by the screen. Cabrón, hostia, pues no estaba puesto lo de lo de repetir en el reproductor de música MP3 y vuelve a salir la sintonía, ¿no? Joder, la sintonía con una vez, está bien, no hay falta que salga dos, porque la sintonía ya para salir una vez, o como mucho para poner al principio y al final, no es el mío caso. Yo al principio sí, pero al final pongo lo que me peta. Bueno, y para el que no te ha muy enterado de por dónde anda, que ya sé, ya te fartuco decirlo, que todo el mundo que esté aquí pues estará perfectamente enterado de dónde está, pero por si acaso, estás sintiendo Radio Cucaracha, Radio Cuca, la radio libre de Viu. Que ya la radio libre de Viu, en principio, sabeslo, si ya que estás sintiéndola a través de la frecuencia modulada, más que nada, porque no salimos mucho más para allá de Viu, De hecho, bueno, por la zona pela que también supuestamente llega la nuestra emisión en frecuencia modulada, persiero y tal, ahora ya no llega porque también a meterse nos para variar, Onda Peñes y otra que no sé cómo coyones se llama, pero bueno, mola porque Onda Peñes va de y la hostia, ahora no sé si sigue yendo de ello, pero hubo un tiempo en que iba de radio libre por la vida tocando los huevos a otros y poniendo publicidad, ¿eh? ¿A que sí? Sin problema, ¿eh? ¿A que sí? Lo que no sé si tienen licencia o no, pero si no la tienen sería curioso, que me parece que no la tienen, sería curioso porque no sé si la Dirección General de Telecomunicaciones está metiéndose con ellos, pero yo la hostia, porque métense con nosotros, métense con Radio Crash, métense con Radio Sele, métense con Radio Nava, no se meten con ellos, no se meten con esa pandilla de bastardos. Sí, vamos a llamarlo así. A ver, que yo una metáfora, que no pienso yo que una persona, por nacer de padre de desconocido, tenga por qué ser peor que los demás, que yo lo que significa bastardo. Entonces, bueno, vamos a retrotraernos a los míos dos insultos, que después de recopilar, de mirar a ver qué insultos podía yo emplear sin tener que ofender a nadie, que no tengo por qué ofender, pues al contrario, un par de ellos que son indeseable, y porque bueno, oye, pues ¿qué lleva un indeseable? Pues una persona a la que no deseas o que desearías que no tuviera, que no tuviera presente. Bueno, pues sí, eso oye un indeseable. Bueno, pues yo creo que la palabra indeseables puede utilizarse como insulto en sin ofender a nadie. ¿Cuál es el otro término que también puede utilizarse como insulto en sin ofender a nadie? Pues yo creo que también puede utilizarse el término malnacido. Malnacido no porque naciera de mala manera, Mira, la verdad, joder, nunca me puse yo a... Hostia, ¿qué pasó al chat de la cuca que desapareció? Ah, no, ahora volvió. Pero trae, que yo estoy aquí haciendo los mismos inventos con la informática, Y entonces pasan estas cosas, que el chat de la cuca pues aparece y desaparece. perdone que me corte las cosas, estaba hablando, ya que estoy a la vez hablando de insultos, y al mismo tiempo, porque esto no se mueve, ahora sí, vale, y al mismo tiempo, haciendo vale, ahora ya está la cosa perfecta. Nada, pues ahora ya retomo con lo que estaba, y que estaba haciendo cosas con la pantalla, tengo abiertas dos ventanas y que se vieran las dos al mismo tiempo, y ahora ya se ven las dos al mismo tiempo, dos ventanas, una con un con el programa este que utilizamos para grabar con la Audacity, y otra que está abierta con la página web de Radio Cuca. Y el chat, que por cierto, la única persona que está metida al chat todavía no se manifestó, y ponme que está conectada desde Castilla. Madre de Dios. ¿Y quién me puede estar a mí sintiendo desde Castilla? Igual ya mentira, igual no está en Castilla. Pero bueno, si no se meten, no voy a saber, porque tendrá que ser el que se mete y me lo deja, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir hablando de estos bien indeseables malnacidos. Yo supongo que, no siendo que lo de malnacido vaya referido a algún tipo de creencia, que aquellos que nacían con algún tipo de problema mientras el parto y eran malas personas, que sé yo, pues los que nacen por cesárea serán malnacidos. No menos esperemos que no. Joder, porque ya me jodería, porque si tengo nada más dos insultos y resulta que uno tengo que dejarlo ya, porque también tengo nada más dos insultos que se supone que no ofenden, no debieran ofender a nadie, no siendo a la persona que quieres ofender directamente. Y si resulta que uno de ellos sí ofende a más personas, joder, pues entonces quedo con uno más. Ya solo podría llamar a la gente que me cae mal, indeseables. Joder, no, pues yo... Gústame llamar los indeseables y malnacidos un tiempo. ¿Eh? Indeseable malnacido. O malnacido indeseable. ¿Eh? Porque claro, podéis hacer otras cosas. Podéis llamarlos fíos de puta. ¿Eh? Que ya soy muy, muy... Y muy expresivo. La verdad que yo un insulto muy expresivo. ¿Eh? Fíos de puta no, porque ya es mentira. Vamos a ver. Un hijo puta y un hijo puta en asturiano y en castellano y en la lengua que sea. Entonces, joder, pues... Vamos a decirlo así, vamos a decir hijo puta. Pero claro, si dices hijo puta, y es un insulto que no tiene mucho sentido, porque supongo que ese insulto viene de la creencia, Bueno, puede pasar dos cosas. Puede venir o bien de la creencia de que aquellos que son fíos de una persona, que de una mujer que ejerce la prostitución, pues serían peores personas que los que son fíos de, qué sé yo, pues un carpintero, un ingeniero de canales y puertos, o a lo mejor lo que puede ser ya también para ofender. Cuando llames a alguien hijo puta, igual no ye, no parte, bueno, no nació en el otro día de la suposición que la gente que nacía de puta fuera, de prostituta, fuera peor persona, sino que lo que estás diciendo ye para molestar que la tu madre ejerce de la prostitución. Pues a lo mejor y eso, no sé, a lo mejor. O bueno, cabrón, está ahí cabrón. ¿Qué hay un cabrón? ¿Qué hay un cabrón? Bueno, un cabrón y el macho de la cabra, ¿no? Entonces tú por llamar a una persona macho de la cabra. Y, bueno, pues en fin, a lo mejor profundece porque dirá él, no, a mí gustan más los bóvidos, que me gusta más el canal bovino que el caprino. Entonces, pero bueno... Yo que sé, que tampoco llevo una cosa así muy muy para allá, ¿no? Lo que pasa que lo del tema de cabrón está asociado a los cuernos. Los cuernos, que hay algo así muy muy metafórico. Supónse que llegue cuando una pareja estable, que tú tengas, bueno, estable o inestable. Creo que el tema de la estabilidad no influye en este tema. Pero bueno, vamos a decir que tú tienes una pareja sexual, y en principio supónse que... Y es curioso, y es una cosa curiosa. Bueno, y es curioso, la mayoría de la gente dirá, no joder, y es normal, no, y es curioso. Pero bueno, a mí parece curioso el hecho de que... Eso, la pareja, el hecho de ser pareja sexual, pues implique una exclusividad, Una exclusividad que además dase por fecho. Yo creo que no hay falta de dejarla clara, y es una cosa curiosa, porque bueno, en principio tú puedes decir, oye, pues perdona, yo esto no lo sabía, que no podía, pues por ejemplo, si es un hombre y estás con una mujer, dice, oye, no sabía, no estaba enterado de que no podía follar con otros, en fin, Bueno, tampoco vamos a desvariar, no vamos a desvariar tanto. Vamos a decir sencillamente que lo de cabrón dice por los cuernos. Normalmente el macho cabrío tiene unos cuernos muy grandes. Y hay la creencia popular de que la persona a la que la su pareja sexual le ye infiel practicando el sexo con otras personas diferentes, que también y salen cuernos. Una vez vi un documental, hay muchos años, que atribuían esta creencia al hecho de que en el su momento se consideraba que ya era así de manera literal, que no era una metáfora, sino que efectivamente la persona a la que hieren infiel en el terreno sexual, pues desarrollaba aquí en la frente unos bultos óseos que podían equipararse a cuernos, y mencionaban de fecho el casos registrados en la Edad Media en los que supuestamente había personas que desarrollaban estos cuernos. Lo que ahora mismo no me acuerdo demasiado y si estas personas que desarrollaban los cuernos empleaban eso como una prueba fehaciente de que la su pareja, en ese caso una mujer obviamente, fuera ellos infiel. Sí, pero bueno, no lo sé exactamente, pero no me extrañaría lo más mínimo, que en aquellos tiempos un fecho así sencillamente a la que oye salieron unos bultos en la frente, o sea que vaya a mi mujer por adúltera, porque joder, obviamente si me salieron los bultos en la frente, claro, facíanse esas cosas antaño, y bueno, siguen faciéndose en algunas partes del mundo todavía por digamos pruebas entre paréntesis eso de pruebas, por determinados fechos todavía se sigue condenando a seres humanos. Muchas veces a mujeres, pasa muchas veces que las mujeres son condenadas por cosas que no. Bueno, yo, la verdad, mira, está viniéndome ahora a la cabeza un pensamiento. Nunca me puse a investigar sobre el tema. Tengo entendido, sal de ese mes en cuando, unos medios de desinformación de masas, el fecho este de que los musulmanes, como ya, si. La cuestión es que si una mujer musulmana y es violada, bueno, musulmanes, a ver, me imagino que en determinados países musulmanes, porque sería otro tema, pero bueno, que si una mujer y es violada, después esa mujer, si está casada o tiene mozo o algo, pues ya acusada a su vez de adulterio, porque como la violaron, practicó el sexo, aunque fuera involuntario, practicólo con otra persona diferente de la su pareja sexual. No sé, qué cosa más curiosa, ¿no? Pero bueno, también me gustaría insistir en que esto, si llegue a pasar así, no, porque yo, ¿qué quieres que os diga? De lo que cuenten, creo la mitad, y de esa mitad dudo, dudo por lo menos de otros tres cuartas partes de esa mitad en la que creo, seguro que no ya así en todas partes, Porque vamos a ver, eso también es una cosa que a mí toda la vida me fastidió bastante. Eso de, los musulmanes son así, en el mundo musulmán la mujer y tal y cual. A ver, vamos a ver. ¿Y es diferente el hecho de que la mujer en determinado mundo musulmán te ha reprimida? O sea, ¿y es diferente eso al hecho de que en el mundo cristiano la mujer también está reprimida? Y de algunos soltarán, no, eso es mentira, son un yesina. Pues, ¿qué queréis que vos diga? Teniendo en cuenta que la mujer, hoy por hoy, en los países de tradición cristiana, pues sigue siendo un poquillín inferior, bueno, un poquillín no mucho, ahí habría que discutirlo. Algunos vos dirán que mucho, otros dirán vos que poco. Bueno, vamos a decir sencillamente que está discriminada respecto al hombre. Eso sigue pasando un coño en países muy avanzados, yo que sé, pues vamos a considerar el nuestro. Habrá discutido los que digan, no, pero yo que España no es un país avanzado. Bueno, a ver, yo, joder, un estándar, ¿no? ¿Quién dice España de Suecia? Joder, Suecia no es un país avanzado. Bueno, pues en Suecia también hay muchas historias de discriminación femenina, ¿no? Bueno, pues eso. Y nada, somos lo que digo, países, estados avanzados. Que yo lo que pasaba con el cristianismo hasta, bueno, en la Edad Media, las mujeres, por cristianismo, que mames, las mujeres, en principio, eran todos bruxes. Eran todos bruxes, satánicas y chungas, no siendo que demostraron lo contrario. Yo en esa generación, o igual no, en el que sepa más de historia medieval, podrá contármelo. No estoy muy seguro de ello, pero bueno, a lo mejor ya así no. Pero bueno, mismamente, a ver, la mujer hasta ahí 30 años, estamos hablando del régimen este de Franco en España, no podía salir del país, no podía tener una cuenta corriente en un banco, tenía que tenerlo o el sopa o el somarío. Y bueno, muchos otros ejemplos que si yo preparara los programas, seguramente vos os podría traer y ejemplificar aquí con casos concretos. No hay el caso porque yo no preparo programas. Y más, hay no sé cuánto tiempo he grabado, 18 minutos de programa, van ahora mismo. Bueno, pues hay 20 minutos, no tengo ni puta idea de que te iba a hablar de esto. A ver, que de las cosas claras, No tenía ni puta idea de lo que te iba a hablar, pero mira, estoy hablando, falé primero de insultos, luego los insultos, lo primero de todo falé de donde peñes, porque nosotros por la FM se supone que sonamos en tu viejo y alrededores, pero resulta que estos días para la zona de Coyotu, de Paredes, tal, no se coye porque nos pisan los donde peñes. Y decía, van, o por lo menos viven el tiempo de Radio Libre. Radio Libre no son para nada, Radio Libre no son para nada porque tienen publicidad y para arriba pisen a otros. O sea que esos son unos piratas chungos. Entonces empecé a insultarlos y me dije, hombre, a ver, lo que pasa es que a mí me gusta insultar en sin ofender a nadie. Hay determinados insultos que yo no quiero utilizar. Entonces falé un poqueñín de los que sí uso, que son los de indeseable, mal nacido, que luego ponía en duda que es el mal nacido, tal, pero bueno, no obstante, los que sí tengo claro que son para molestar a determinados colectivos que no necesariamente tienen por qué, pues estaba con ellos. Uno ya era el de hijo puta, que supone un insulto a las mujeres que ejercen la prostitución, que yo creo que no hay por qué, y el hecho de que un rapaz o una rapaza sería fillo de una persona que ejerza la prostitución, pues tampoco pasa nada. Y luego empezamos a hablar de los cabrones, que hay otro insulto, cabrón, tal. Pero bueno, cabrón, al fin y al cabo, si utilizamos cabrón como uno que tiene cuernos porque la su pareja sexual a la que él consideraba exclusiva, pues mantuvo relaciones con otra persona, claro, eso llevóme, y que vosotros daos cuenta lo que lleva el lenguaje, cómo puede llevar el pensamiento, el torrente de pensamiento, cómo puede llevar de un sitio para otro. Porque claro, el pensar en esto tema de la exclusividad sexual llevóme a hablar de que supuestamente en determinadas sociedades musulmanes una mujer que lleve violada también es considerada adúltera porque mantuvo esas relaciones con otro. Y por eso estaba yo hablando ahora de que, a ver, quede claro que yo no entiendo muy bien esa distinción entre el Islam y el cristianismo en función del trato hacia las mujeres. Porque, y ya llegamos otra vez al filo, ya expliqué de dónde viniera, todo el torrente que me llevó hasta aquí, ahora estoy aquí. Que digo yo que, bueno, que nada media, pues quemabas a las mujeres, matabas a las no llenas nada. Hombre, muchos paisanos también, pero oye, otra cuestión. Pero llegué sencillamente hasta 30 años, pues ahí teníamos esas discriminaciones puras y duras de la mujer. La mujer no podía tener una cuenta corriente, no podía salir del país, necesitaba permisos del paisano. Os decía que seguramente haya muchos otros ejemplos, que yo si supiera de qué voy a hablar, antes de ponerme a hablar, pues seguramente pues daría los ejemplos. Pero oye, que ¿para qué voy a engañaros? No tengo ni puta idea de qué voy a hablar cuando voy a arrancar el programa. Pero bueno, eso, que estábamos hasta ahí, que tampoco vamos mucho más allá, Hoy en día sigue habiendo mucha discriminación en muchos aspectos, supuestamente en el legal ya no, pero bueno, sigue habiéndolo en muchos aspectos, y hasta ahí 30 años pues ya era una discriminación perfectamente legal. Vosotros diréis, bueno, por eso yo, porque yo era un régimen fascista. Bueno, pues no, yo creo que no era porque era un régimen fascista. De hecho, bueno, otro día discutiremos ese tema, pero no tengo ni muy claro que pueda considerarse a aquello un régimen fascista. Pero bueno, sí, por supuesto, sí es otro término que se atribuye muchas veces de nacionalcatólico. Bueno, pues sí, nacionalcatólico o así, muy católico. Y yo creo que la justificación de esa discriminación ya era el componente católico, el catolicismo. De hecho, bueno, pues ahí tenemos que anguaño, las mujeres, las personas que tienen unos determinados cromosomas, y por ello desarrollen un fenotipo particular, no pueden pertenecer a, no pueden recibir, como dicen ellos, el sacramento del sacerdocio. La, como ya era, bueno, no sé cómo se llamaba, yo antes había metido los sacramentos porque yo de pequeño fui al catecismo, era de mi madre. Entonces, claro, yo sabía esas cosas, como ella la no sé qué, sacerdotal, bueno, igual, que no puede por fecho de ser mujer. O sea que el cristianismo ya también un poco chungo con ellas, ¿no? Y pero claro, habrá muchos que digan, hostia, pero bueno, esos son detalles, como no son los chunguísimos que son los musulmanes. Pero vamos a ver, si estábamos diciendo que hay 30 años se llega mucho más chungo con ellas, hay 100, 200, pues peor todavía, hay 1000, ni te cuento. Esos estados, en los que se sigue fundamentalmente la religión musulmana, se sigue especialmente el Islam, y que cometen esas atrocidades contra las mujeres, pues ¿qué queréis que os diga? ¿Tan, ¿a qué nivel se puede considerar que tan? Pues como nosotros hay 500, 700 años o más, Otros dirán, no, joder, tampoco yo para tanto que tienen luz eléctrica. Bueno, el que la tiene. Y el que no la tiene, no la tiene. Pues, visto así, no ye a lo mejor tan exagerado. Y más, vamos a mirar de algún estado moderno que sí siga la religión musulmana, el Islam. Yo siempre ponía como ejemplo a Bosnia, por ejemplo. Bosnia ya era... Bueno, hasta que pasó lo que pasó, Bosnia ya era parte de Yugoslavia, ya era un país supuestamente moderno y tal, y musulmán, fundamentalmente musulmano, con un gran porcentaje de población musulmana. ¿Creéis que en Bosnia pasaban estas cosas? ¿O? ¿Creéis que en Bosnia mandaban a las mujeres a salir con velo? Parece pues que en Bosnia, si a una mujer la violaban, después xulgábanla por adulterio. Pues no, porque ya era un país, dentro de lo que cabe, actual, moderno, o que evolucionara de alguna manera. O sea, ya que, a ver, al fin y al cabo, a lo mejor, esa de diferencia entre el mundo cristiano y el mundo islámico respecto a la consideración de la mujer, igual no llegan así como nos parece, como nos lo pinten. Igual tiene más que ver con otras cosas. Igual tiene más que ver con el desenrollo, con el hecho de que en los países supuestamente católicos, pues la gente pues tiene más acceso a educación, y es menos ignorante. A lo mejor tiene que ver con que esa gente de los países islámicos pues es más ignorante, están más jodidos, están mucho más atrasados, ¿sí? Porque no vamos a decirlo así, atrasados. Vale, ahora vendrá me da alguno de estos del relativismo cultural y me dirá, no, eso oye, veslo tú, porque estás aquí y veslo desde tu punto de vista. Bueno, vale, bien, joder, que no estoy aquí para discutir con nadie esta vez, y para exponer unas ideas, ¿vale? Que yo creo que, fíjeme entender, no me fíjese entender. Yo me parece que sí, me parece que sí. Incluso voy a ir más allá. Mismamente, en los países supuestamente desarrollados, supuestamente cristianos, pero bueno, cada vez son cristianos, pero tienen su nivel de desarrollo y tal, pasen atrocidades religiosas, pasen atrocidades religiosas que suponen una discriminación de la mujer que manda narices. Mira, hay tiempo vi un documental, si os digo la verdad no me acuerdo ni cómo se titulaba, ni quién lo dirigiera, ni nada por el estilo. Nada más me acuerdo que el documental trataba a rodio de mujeres que se sometían a un, ¿cómo lo llamaban?, una reeducación espiritual, no sé. La cuestión es que, eran mujeres rebeldes que se sometían a un a un tratamiento que usaba un cura o similar para convencerles de que en realidad ellos quieren seres inferiores y el so único fin de una vida tenía que ser el de dar placer al so marido, tenerlo contento. Y entonces ponían casos que metían verdadero miedo, nos que veíes, pues es una pareja, la mocina rehabilitada y convencida, te decía, no, yo vivo nada más para él. Entonces yo póngome la ropa que le gusta y faigo la comida que le gusta y yo lo que quiero es que te contento. Que decías tú, joder, yo quiero una de esas. Mentira podrida, yo no quiero una de esas. Yo quiero una, bueno, yo no quiero ninguna, pero si quisiera alguna, querría alguna que me diera un poco de caña, ¿no? Joder, y que pudiera discutir con ella. Para que quiero una que me esté siempre dando la razón y teniéndome a gusto y contento y... No, yo no quiero eso. No quiero eso, yo soy así nada raro. En fin. Por cierto, estoy pescanciándome de una cosa. Este niño es un programa de actualidad, pero los que lo estéis sintiendo igual pensáis que estoy hablando de este tema porque llegué 8 de marzo, que llegué el día de la mujer. No, por Dios, acabo de pescanciarme ahora, de verdad que yo no tenía puta idea de que iba a hablar de este tema. Lo que pasa es que una cosa llevó a la otra, en serio os lo digo, y más, yo tengo hoy a los días de yo os tengo un especial noxu, no siendo el día de Reyes, y que sí me presta por eso los regalos y tal, el día de mi cumpleaños, que un poquillín por lo mismo, todos los demás días tengo yo un poquillín de ahí, o el día de... yo creo que no hay más días, que esos dos préstame. El día de la mujer tengo ahí manía especial, porque, bueno, manía especial no, tengo manía a muchos. Esto del día de la mujer, además, qué curioso, porque hasta yo unos años no era el día de la mujer, y era el día de la mujer trabajadora, que ya era curioso, porque qué mujer no es trabajadora, qué persona no es trabajadora, debería llamarse en tu caso día de la mujer asalariada. Bueno, entonces todavía, porque no todas las mujeres reciben un salario. Que tengo entendido, eso sí, el día este, el 8 de marzo, establecióse como día de la mujer, porque ya era la efeméride de una cosa que sucedió en tiempos de la Revolución Industrial. No me preguntes la fecha, que tampoco la sé, que de verdad que yo no preparo los programas, no tengo ni puta idea de lo que voy a decir y no tengo ni puta idea de para dar datos de los temas de los que estoy hablando. La cuestión ya que es, supónse que el 8 de marzo, bueno, supónse, no, sabes, y la efeméride de una cosa que sucedió en la Revolución Industrial, me parece que en Inglaterra, aunque no estoy seguro. A ver, voy a contarlo, pero no os fiéis de lo que yo cuento, porque igual ya es mentira, Mira, y a ver si caso de buscarlo por ahí, de aseguraros del tema. Pero venía a ser algo así, como que unas mujeres estaban en huelga por... reivindicando no sé qué derechos, que lleguen trabajadores, estas mujeres de una fábrica, y el empresario lo que hizo fue, creo que estaban haciendo encierro o algo por el estilo, y entonces el empresario lo primero que se le ocurrió fue prender fuego al sitio ese donde estaban encerrados, así nada, que morreron todos abrasados o intoxicados primero por el fumo, pero bueno, que el caso es que murieron por fuego del empresario, y que ya es el motivo por el que después se celebraba el Día de la Mujer Trabajadora. Hoy hay el Día de la Mujer, sin más. Que muchos dirán, hostia, ¿y por qué no hay un Día del Hombre también? Si hay Día de la Mujer. Pues hombre, supongo que por eso de que la mujer todavía está discriminada, aunque yo, indasina, creo que también el Día de la Mujer es una tontería. Porque el Día de la Mujer, supónse entonces, en el que ye, el Día de la Mujer que trabaja ahí toda jodida fregando escaleras, el Día de la Mujer que trabaja más a gusto en una oficina, y el Día de Esperanza Aguirre también, porque también yo una mujer, ¿no? Y una chorrada como la compa de un pino. ¿Qué queréis que os diga? ¿Será que yo soy asina? ¿Seré yo un indeseable y un mal nacido cesos por decir estas cosas? Para mi idea que no, para mi idea que no necesariamente, no necesariamente. Ay, Dios, qué cosas. querida imbécil. Adiós, mi amor, adiós, mujer. Ojalá te encuentres con alguien como tú. El corazón es un animal extraño. Siente extraños deseos, busca extrañas compañías. El corazón es un animal extraño. Sufre extrañas costumbres y oye extrañas voces. La primera vez que nuestros ojos se encontraron, pensé será contigo o no será con nadie. Ahora busco desconocidas donde arrojar mi amor. Su triste compañía es otra soledad. Querida imbécil, adiós mi amor, adiós mujer. Ojalá te encuentres con alguien como tú. Si me encuentro contigo, intento no mirarte. Unas veces lo consigo y otras veces no. Dividamos el mundo desde ahora en dos partes. Una donde estás tú, otra donde yo estoy. Si quieres hablar, es demasiado tarde. He muerto y estoy desde ahora en el infierno. El corazón es un animal extraño. El corazón es un animal extraño. Sintiendo anedonia, sigue sintiendo falar al anedónico miserable. Sigues en Radio Cuca 107.3 de la frecuencia modulada, y www.radiocuca.org si ya que estás sintiendo esto por internet. A lo mejor resulta que estás pasando los putes intentando sentirlo a través de la frecuencia modulada y resulta que tienes un ordenador al yao con conexión a internet, que no todo el mundo tiene conexión a internet, quede claro, pero bueno, si la tienes igual resulta que te palmas a apagar la radio y conectarte a la página esta, radiocuca.org. Bueno, y ahora después de hablar de estas cosas, de que yo no quería hablar de... manda huevos, en realidad era un mujer, hablar de las mujeres, hay que ser un poco original, hay que ser, pero bueno, ahora, como decía un amigo mío, pues contamos una anécdota. Cuando estaba yo estudiando, un día, en el día del libro, apareció un rapaz, que había comprado un libro, ¿eh? Y dicho y otro, hostia, y eso, y al otro, nada, como ya el día del libro, pues me pillé un libro, que fue antes de descuento y tal. Y entonces dicho y el mi amigo, y dice, ¿sabes? Que si el día del libro pilles un libro, el día del SIDA, ¿qué es lo que pillas? Claro, y una manera de decir que yo un poco gilipollas el tener que el tener que hacer las cosas un día porque dice no sé quién que llegue el día de, en fin. Y lo dicho, esto no es un programa de actualidad, o sea que no tenía que haber mencionado esos temas, pero bueno, ya ves, oye, sáleme. Y lo bueno de tener un programa tan libre, tan libertario, que al fin y al cabo por romper incluso las propias normas que tú te pones, puede ser incluso un placer quebrantar las normas que tú te pones. Pero bueno, no obstante, sí, mira, voy a seguir quebrantando, voy a seguir hablando de actualidad, vamos a seguir hablando de actualidad. A mí, aquí donde me veis, donde me sentís, yo soy un rapaz en principio tranquilo. Paz que no. Bueno, eso yo más bien, el tranquilo ya la mi otra personalidad. El otro que comparte cuerpo conmigo. Yo no tanto. Con miserable y un poco menos. Pero bueno, indasina. Vamos a ponernos un poco en serio y a hablar de actualidad. Porque bueno, efectivamente, digamos que esta entidad, así, si faes la media, pues es tranquilo, y es pacífico, incluso pacifista. Incluso yo, o soy, de los que piense que todo el mundo, por malo que sea, y un poquillín esclavo de su ambiente. Soy ambientalista, toda la vida lo fui. Pienso que el innatismo, por ejemplo, pues es poco importante. Pienso que es importante básicamente dos cosas. La que más, el ambiente. Creo que es el comportamiento de las personas, de los organismos, está principalmente influido por el ambiente en el que se conducen, en el que se comportan. Pero después, y especialmente en los seres humanos, también la voluntad y mucho que decir. Porque sí, puede ser que estemos en un determinado ambiente que nos empuja a ser de una determinada manera. Pero si nosotros nos negamos y queremos ser de otra, bueno, pues por lo menos vamos a enfrentarnos a ese ambiente. Al final, pues, ¿quién va a ganar? Sabe Dios, dependerá de mil cosas. Pero bueno, nosotros podemos intentarlo, siempre podemos intentarlo. Y bueno, esa es una creencia que yo tengo muy afianzada y que entonces me lleva a pensar que todo el mundo, casi todo el mundo, casi por malo que sea, hay que dar siempre la oportunidad de cambiar, de hacerse bueno. Pero de un tiempo a esta parte, estoy empezando a cambiar, estoy empezando a pensar que hay grupos, hay personas que merecen el fuego, que merecen la guillotina, porque son, y ahora volvemos al tema con el que empecé, son unos indeseables y son unos malnacidos. ¿Vos parece que no merecen la guillotina los que tienen el focicu de vecinos, que hay que luchar contra el fraude en el paro? ¿Qué piensa esta gente? Que la mayoría de los que están parados porque ellos dan la gana. A ver, sí, deben pensarlo, porque dicen ellos, ay, si en cuanto te ofierten un trabajo. Eso fue muy bueno, el dicho del gilipollas este de la patronal. Cuando te ofierten un trabajo, sea aquí o sea, como el dicho, en Laponia, hay que cogerlo, si no que desemparo. Vete tú para allá, cabrón, malnacido, indeseable, vete tú, listo. Joder. Cuando vayas tú, detrás voy yo, igual. Bueno, no, que cojones, vete tú y morra tú del asco en el Polo Norte. Yo, ¿por qué tengo que ir? Y que de verdad, enciéndeme la sangre. Entonces, son esos momentos en los que dices tú, igual este buen rollismo que yo practico de decir que todo el mundo es bueno, lo que pasa que no lo sabe. Por cierto, gran frase que me dijo un compañero pelegrín en el Camino de Santiago, igual eso de que todo el mundo es bueno pero no sabe, ya que no hay ni que dar la oportunidad de enterarse a este mamón. Había que guillotinarlo directamente por andar diciendo faltosáis, porque son faltosáis, un término asturiano que viene muy bien para definir lo que está diciendo este hombre, faltosáis. O sea, ¿tú crees que puedes decir eso, puedes tener la jeta de decir esa cosa cuando la gente está increíblemente jodida, cuando la gente está quedando sin casa, la gente tiene que ir a comer a Cáritas? ¿Tú piensas que puedes decir eso? ¿Qué piensas, que si esa gente tuviera la oportunidad de trabajar no iba a trabajar? Ahora, que claro, cuidadín, que yo lo que te estoy ofertando cambio, que yo lo que te estoy ofertando, sueldos de mierda, y supónse que hay que aceptarlos, a ti si te sale un trabajo en otra ciudad, que tienes que trabajar 10 horas al día por 600 putos euros, tienes que cogerlo, si no quedes en paro. El que tiene la fortuna de estar cobrando paro, que cada vez son menos, ¿qué pensáis? Que si está cobrando un paro de, bueno, pues eso, mismamente de 600 euros, de 500, si está cobrando un paro de 500 euros en su casa, va a ir a una ciudad a 200, 300, 500 kilómetros para ganar 600, mamones. Mira, estoy metiendo un mogollón de insultos, insultos faltosones, que podrían ofender a otros grupos de personas. Pero bueno, yo creo que en el contexto se me pueden admitir. Digo yo, porque bueno, qué cojones, además estoy mío y fago lo que me da la gana. Por cierto, buenas noches, Marilú, menos mal que vienes, que pensé que hoy estaba nada más el policía. Bueno, seguimos con el tema. ¿Cómo tiene derecho el otro mamón este de Italia? ¿Cómo se llama el presidente que hay ahora puesto en Italia? Este que dice, bueno, hombre, ¿para qué queréis trabajar siempre todo lo mismo? Yo voy aburrido, yo me ocupo cambiar. Mira, colega, eso también se lo digo yo, o se lo dice cualquiera, de los que nos comemos los mocos, y somos así nada raros que decimos, bueno, pues ya, yo tampoco quiero trabajar siempre lo mismo. Yo quiero trabajar en muchas cosas distintas. Pero bueno, cuadra que yo, no tengo familia, no tengo obligaciones, no tengo nada, por ejemplo, que me ate a este sitio. Pero que me ate a este sitio, que me atara un trabajo o una situación. Pero ¿cómo puedes tener la jeta de decir eso cuando la gran mayoría de la gente, hostia, tiene una familia, tiene unos fíos, tiene una vida? Tiene una vida que mantener y tiene derecho a vivir tranquilo. No a vivir continuamente con ansiedad. No a vivir continuamente pensando, hoy acabó el semestre y mañana tengo que coger el otro, tal. ¿Cómo puedes tener ese focico de decir esas cosas? Y es lo peor. Y entonces, una vez más, entraba a mí las ganas de decir, no, este buen rollismo toma por saco. Este no tiene ocasión de enterarse de que yo, bueno, no, este es lo que merecía el fuego. O la guillotina. Sí, el fuego y la guillotina son dos cosas cojonudas. No sé quiénes coño oyeren estos dos, otros dos gilipollas indeseables de la patronal que los pilló una... Últimamente llevase mucho esto de las cámaras que dejan el micro abierto, y hay gente que dice cosas sin saber lo que lo están grabando. Que decían, yo no veo la tele, ya os lo conté más veces, pero sí veo vídeos que cuelgan en internet, yo tengo muy fijo en internet. Y vi el vídeo de estos dos diciendo cosas así como, que hay que ponerse serio, ¿sabes? Que si nos ven riéndonos, se enfaden. O sea, el mero hecho de que digáis eso, debía ser motivo para que vos dejaran en pelota en mitad de la plaza pública, rodeados de un montón de gente que vos odia, solo por el mero hecho de decir esas cosas. Yo de verdad que no me entiendo cómo, pero no tenéis miedo de verdad, A ver, yo si fuera vosotros, Sí, vale, tenéis a la policía por protegeros, tenéis al ejército, tenéis muchas cosas. pero puede pasar que todas esas cosas fallen. Madre de Dios, de verdad no tienes miedo, yo estaría muerto de miedo. Estaría muerto miedo, de verdad. Porque solo de pensar, vale, sí, de 1000 posibilidades, hay nada más una. ¿Eh? Hay nada más una de que yo pierda. Tengo todos los de ganar, estoy protegido, estoy de puta madre. ¿Eh? Tengo a mi policía, tengo a mi seguridad privada, tengo a mi... Tengo todo, no tengo ningún problema. De cada 1000 veces que se pudiera montar una griesca, de cada 1000 veces, 999, saldría yo ganador. Pero hay la posibilidad de que salga perdedor, joder. No pensaría en lo mismo, no pensaría en lo mismo que piensan los diputados que... Los del PP, que voten a favor de las reformas laborales, en la que te pueden echar por ponerte malo. Es en la que cuando una mujer se pone embarazada, pues la echan, no pasa nada, no pasa nada absolutamente. Es en la que te pueden bajar el salario, porque lo decide el empresario, no por otra cosa. Ya está, oye, decidirlo yo, no pasa nada. Es en la que si chanes de algún tema social que provoque beneficios sociales a la comunidad, pues a trabajar gratis. A trabajar gratis, como te vas cobrando el paro, venga, pues a trabajar gratis. Total. Y si no quedes sin paro, te jodes. El mismo trabajo que antes hacías por 1000 euros, pues ahora tienes que hacerlo gratis. ¿Qué te parece? Parece bien. Y no tienen miedo todos los que voten a favor de eso. No tienen miedo los de el PP que votaron en contra y los del PSOE que se abstuvieron para el tema de la dación en pago. Y es normal que tú si no pagues al mismo banco. A ver, daros cuenta de una cosa. Hay 10 años, Hay 10 años. Estaba bien a repetir el mismo mensaje. Pela tele, pela radio, pela revistas, pela publicidad, pero todo. De que el que no se hipotecaba ya era mongol. Hipotécate. Oye, es un mindundi, es un mierda. No vales para nada. Hipotécate. Entonces, claro, la gente hipotecábase. Y tienes el banco, Y el banco te daba crédito tranquilamente, pero no llegué a tener el crédito que tú tenías falta para comprar un piso. No, no. El banco intentaba convencerte de que va, qué tontería. ¿Para qué quieres, ¿Para qué quieres el esperre chustes del piso si yo doyte más? Y doyte para mueblarlo. Y doyte incluso para comprar un coche. Y mira, doyte más. Y tienes para hacerte la cirugía estética si te falta, Y puedes hacerte una abdominoplastia, o puedes ponerte un estetes más grandes, Puedes hacer todo eso. Dígotelo yo. Y claro, había mucha gente que decía, hostia, a ver si los políticos están diciendo por la tele que tengo que hipotecarme, si me lo están mandando las revistas, están diciéndomelo por la radio y dímelo el director del banco también, que algo debe saber. Pues entonces, venga, pues vale, voy a hipotecarme. Si te preconcedían créditos. Coño, a cualquiera de los que me estéis sintiendo, seguro que vos te he pasado, Que vos llegará, a mí pasó muchas veces, abrir el buzón, coño, una carta de banco, abro la, ¿tiene usted preconcedido un crédito de 1000 euros? Y digo, pero si yo no quiero este crédito, que me lo preconceden ni que hostias, Y tienen me llegado cartas de estando al paro, Bueno, pues esos mismos, ahora, Como cambiaron los tornes, ¿por qué ellos les hicieron cambiar lo mejor? Porque, bueno, otro debate que tendría mucho tal, ye, si efectivamente estamos en crisis o están haciéndonos creer que existe tal crisis. Pero bueno, eso es otro debate y otro discutino que cualquier otro día me meteré con ello. O igual me meto ahí, qué sé yo, ya veremos. Pero bueno, que todos esos, cuando decidieron que esto cambió. Entonces, bueno, pum, salarios para abajo, rápidamente, Trabajo toma por culo, ya una cuarta parte de los españolinos ya estamos parados, Y a mí lo dicho, me la trae al pairo estar parado, estar trabajando, Pero hay mucha gente que no, que está muy jodida, porque tienen familia, tienen fíos, Tienen obligaciones, joder, o tienen cosas que adquirieron, obligaciones adquiridas, por culpa de que esos ellos dijeron que les adquirieran, Tienen unas letras ahí, de una hipoteca, de un coche, de un qué sé yo, y tienen que pagarles. Esa hipoteca tan enorme que ellos convencieron para meterse en ella, tienen que pagarla ahora. Claro, que llegue como que miles cosas, dice el banco, no, pues entonces ahora vamos a ser más flexibles y y apagarlas cuando puedes. No, no, apagar, chavalín. Tú podrás decir, oye, pero si esto, tú dijisteme que ya era todo de color de rosa, que ya era muy fácil, y que, donde dice digo, digo Diego, donde dice digo, digo Rodrigo, como decía el humorista ese, ¿eh? Ala, ya está, tú ahora pagues, y que no tienes para pagar, no pasa nada, te jodes y me quedo con tu piso, que dentro de lo que cabe, y lo menos malo de lo terrible. Quédame con el tu piso, y tú puedes decir, joder, pues no tengo perres, ala, doy el piso. Tú lo tasaste, ¿eh? Por cierto, el banco fue el que te dijo, sí, sí, esta entidad de tasación, que ya la que trabaje conmigo, ya la que yo acepto el su presupuesto que me dé a la su tasación. Y si te dijo, pues taso el piso 50.000 euros, se supone. Que joder, que fue la agencia de tasación que encargó el banco, no era la que encargaste tú no puedes, el banco trabaja con algunos tasadores, son con todos, entonces bueno, está sola, supónse que entonces es el banco, si te la impuso, tiene que atenerse a lo que he dicho, o sea, ya que si la tasación llega de 50.000 pavos, y tú ahora y debes, sigues debiendo al banco, yo qué sé, pues 30.000, tú le das un piso que el propio banco, a través de un contrato con una tasación, con una entidad de tasación, el mismo, el banco, aceptó ese certificado, como se diga, esa tasación, que decía que valía 50.000, y tú debes 30.000, y te es dando de algo, que él mismo dijo que valía 50.000, que... No tiene sentido que decir, bueno, pues ya ha quedado la duda cancelada, encima ganaste perres. Que no tiene que ser así, ¿no? Tiene que ser que si tú debes 30.000 y entregues la vivienda, el banco tenía que darte 20.000 a ti. Pero bueno, ya vamos a poner que no sería así, ¿no? Sencillamente con Dala, ya sería bondo. Esto que llamen la dación en pago. Porque ahora mismo no es así, ¿no? Lo que pasa en España. Seguro que muchos, por desgracia, muchos ya lo sabéis. Pero resulta que si tú debes 30.000 pavos al banco, le entregues el topisru y ellos no son a venderlo, lo venden por menos, la diferencia, sigues debiéndola. Sigues debiendo ellosla. Sí, no vale que ellos des la casa que ellos tasaron y que ellos aceptaron que valía 50.000 pavos. Oh, no, yo dije que vale 50.000, pero si ahora la vendí por 10.000, pues si tú me debes 30.000, pues me sigues debiendo 20.000, cago en la puta que los parió. Pues resulta que los diputados, unos votaron en contra, hay un partido, que para mí todos los partidos son iguales, que declaro, ya lo dije más veces, pero bueno, hasta que no toques el poder, normalmente, los partidos, los políticos van muy de guays por la vida, son muy progres ellos, y muy buenos, hasta que no toquen el poder, claro, que llegó cuando tienen que empezar a hacer lo que ellos mandan, los que mandan de verdad, no lo que ellos quieren, no lo que ellos prometieron. A los provinos, a los propios borregos que fueron a votarlos. Perdona, no os ofendáis, habrá a lo mejor gente de la que me teas, entiendo que gusta votar o que considera que tiene que votar. Perdona, yo creo que el fecho de votar ya es un fecho borreguil, el participar na democracia espectacular esta que tenemos. Espectacular en el sentido de espectáculo, no de bueno. A ver, que yo mero teatro, a eso me refiero, yo mero teatro. Da lo mismo el que te arriba, da lo mismo que dejar el poder, porque no son ellos los que manden. Uno puede decir, no joder, no yo lo mismo tal partido que tal otro, que son de ideología diferente. Son de ideología diferente hasta que ganen. En el momento que ganen, da lo mismo la ideología que ellos tengan. Hay otros poderes por arriba, que son los que he hecho para decir, vale, tú llegas hasta aquí, pues ahora vas a hacer lo que yo te diga. Y digo, no te son nada, voy a hacer lo que yo quiera. Digo, no, vas a hacer lo que yo te diga. Y si no, ya me encargaré yo de que lo fagas, Ya me encargaré yo de acabar contigo, como buenamente sea. Bueno, pues eso. Pues el caso, oye, que un partido de estos, de los que todavía no llegaron al poder, o que no están en el poder, pues dicho, oye, pues yo propongo que como en otros países, porque no penséis que estoy en general, esto pasa aquí, pasa aquí en España, en otros sitios no pasa, proponemos que, oye, pues si entregues ese piso, que fue el aval de la tu hipoteca, que el propio banco Tasoy se supone que solamente te dio los perres en función de lo que tasaron que valía, pues que eso ya se lleva bondo como para cancelar la deuda. No, pues hay unos diputados que voten que no, y hay otros diputados que se abstienen, como si no, yo estoy igual. ¿A qué no lo das? ¿Qué no lo das? A mí me la suda, yo me tengo, que sea lo que sea. A mí dame igual, ¿qué me importa? ¿Qué me importa que te quedes en la calle? O que lo des y ya estás la deuda soldada, vale, pues, a mí me da igual, yo me tengo, Pero de verdad que no tienen miedo, Los que voten en contra, los que se abstienen, un caso como otros muchos, como otros muchos que por ahí, como estos de los empresarios que se atreven a hacer esas declaraciones faltosas, no tienen miedo de verdad, no sé, no se acuerdan de cosas como la... Yo es que últimamente soy afrancesado, porque pienso mucho y recuerdo mucho la Revolución Francesa, Todos esos nobles no tenían miedo, no tenían por qué tener miedo, porque nunca no pasara que el pueblo del que se reían, del que al que mantenían en la probitud, al que mantenían en la fame, no pasara nunca que se rebelara. Coño, pero es rebelose, Esa gente rebelose. ¿Y qué hizo? Cortar cabezas, Pues agarró a todos aquellos nobles, Los metió en prisiones y guillotinó a muchos. Bueno, Y no tienen miedo estos de que vuelva a pasar de que pecio. Aquellos tenían también al ejército y tenían... Pero pasó. Yo tendría miedo. Yo, a ver, soy una persona que aunque me guste, pues mantener la firmeza en las cosas que yo creo que son justas, no me gusta granjearme enemigos, Hombre, yo creo que además cuando defiendes cosas que tú consideres que son justas, tampoco nadie tiene por qué sentirse ofendido, Pero estos están defendiendo cosas que no son justas en absoluto. Son una ofensa a la dignidad del... los demás seres humanos. Están ellos mismos ganándose el desprecio, el odio. Están ellos mismos generando en nosotros esas ganas de acabar con ellos. Es que se lo merecen. Es que, a ver, no se pueden decir esas cosas. No se pueden decir esas cosas y pensar que no pasa nada. Joder. A ver, hay gente que está mintiéndonos en la nuestra puta cara. Hay gente que está riéndose de nosotros. Como esos dos mamones. Vamos a ponernos serios, ¿sabes? Como nos pillan riéndonos. ¿De qué se ríen? No sé, de verdad. Yo creo... Mira, yo veo el ejemplo mío. Yo ya os digo, yo soy una persona buen rollista, si quieres, y que ve la parte buena de todo el mundo y... Pero en así cada vez siento más odio, de verdad. ¡Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio! Precisamente todo aquello a lo que aspiramos. Somos el resultado de lo que durante años habéis provocado, habéis alimentado. Hemos sido la mula paciente que mueve la noria, el burro de carga que carga y descarga. Hemos sido explotados de todas las formas, en todos los lugares, bajo cualquier sistema. La mano de obra, la mano que siempre sobra, la mano que se estrella contra nuestra boca y que nos hace callar a base de hostias. Hostia que nos dieron, hostia que devolveremos. Así es nuestra vida, si es que acaso esto es vida. Si vida se le llama a vivir de rodillas, desde este mismo instante exigimos una vida que merezca la pena ser vivida. La de nuestros padres fue una vida de perros, la nuestra transcurre sin pena ni gloria. Venimos prestando demasiadas veces rostro a esa tragedia que habéis diseñado desde grandes despachos, macrocomisarías, desde esas prisiones donde estáis matando gente, gente que lucha, gente que intenciones como hijos de puta con nombre y apellidos, que luego hablan de miedo, de que tenéis miedo, del lujo, del capricho, de los privilegios o más bien de perderlos. Lo nuestro sí es miedo a esta vida, es miedo al propio miedo, es miedo al mañana, lo que en definitiva es el miedo al día a día en que vosotros ganáis y nosotros perdemos, el ojo por ojo de aquel pelotazo que nos dieron en la mano y que defendíamos el puesto de trabajo que nunca tuvimos, que jamás nos dieron. Siempre las mismas mentiras, el mismo discurso dominante, infinita combinación de miseria que permite que cada vez sean más los cabellos que logran pasar por el ojo de la aguja. Mente, ¿quiénes son los que mienten? Mienten quienes tienen el poder suficiente para hacerlo de forma permanente. Los de arriba dictan, los de abajo asienten. La democracia dura mientras dure la obediencia. Crece el rencor, aumenta la rabia, se agota la paciencia. Una conclusión hecha a modo de advertencia, que cada cual llora sus muertos. Obligando a sentir cada vez más odio. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. Welcome to Fight Club. If this is your first night, you have to fight. Parece que la casualidad trabaja en nuestro favor. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. Y esta ya la tu primera noche, entonces tienes que pelear. También un debate interesante en el chat. Una de las herramientas guapes que tenemos en Radio Cuca y esta posibilidad de interactuar con la gente que siente el programa en directo, con los sintientes interactuamos, porque bueno, si el sintiente decide meterse al chat, que no necesariamente, oye, pues hay gente que solamente quiere sentir el programa, pero también hay gente que, bueno, pues que quiere meterse al chat, que quiere participar, que quiere dar las opiniones. En este caso tengo un par de ellos ahí debatiendo en el chat. Buscaré un poquillín la historia de comentarios. Y el tal Gilles Esti decía que mal hablado, que llegue el anedónico miserable Esti. Eso, oye, no debe estar mucho de sentir este programa, porque yo soy mal hablado todos los hermanes. Y decía una cosa que a ver, que yo esa la debato mucho. Dice que nadie ponen una pistola en la cabeza para que firmara un crédito. Pero oye, que, a ver, yo creo que allí es ser muy ingenuo. Perdona, no te ofendas, A ver, yo esto tengo lo debatido con muchos amigos y con mucha gente, y la verdad que la gran mayoría piensa de esa manera de la que tú piensas, pero yo no. Porque yo pienso que, a ver, si realmente todo el mundo fuera capaz de pensar por sí mismo, si todo el mundo fuera tan inteligente, tan capaz de tomar las decisiones apropiadas, y no estoy llamando idiota a nadie, pero estoy diciendo que yo lo que hay, si todo el mundo fuera de esa manera, está clarísimo que ni existiría el sistema este democrático, la democracia está espectacular, ni existirían las clases sociales, porque todo el mundo sería lo suficientemente inteligente para saber cómo tiene que comportarse. Unos para saber que no tienen que por qué tragar, otros para saber que no tenían por qué aprovecharse de los demás, de las demás personas. Si todos fuéramos tan capaces y tan inteligentes, ¿por qué iba a haber problemas? ¿Por qué íbamos a estar tirando CO2 a la atmósfera? ¿Por qué iban a estar en peligro de extinción los leopardos albinos? No sé. ¿Por qué? ¿Por qué debemos estar comiendo mierda si no había ninguna necesidad de comer mierda? Comiendo mierda. A ver, tengo que hacer el comentario que fego siempre. No me gusta decir esto porque hay mucha gente que está pasando fame y estaría encantada de comer tomates que no saben a tomate con tal de comer algo, ¿vale? Perdona ahí entonces por el comentario, pero bueno, sabéis perfectamente a lo que me estoy refiriendo. Estoy refiriéndome a eso, estoy refiriéndome a que es un poco ingenuo pensar que la misma gente que vive en este sistema y que tolera, entre comillas, este sistema, en el momento en el que ellos dijeron una determinada cosa, iban a ser capaces. ¿Quiénes? Iban a ser libres. Porque yo mentira, no somos libres, no lo creáis, no somos libres, estamos muy influidos. Si os dais cuenta, yo hay un rato, no me acuerdo cuánto, ahora media horina, dije que yo pensaba que básicamente la manera en la que nosotros nos conducimos tiene que ver básicamente con el ambiente en el que estamos. La voluntad, por supuesto que tiene influencia, pero menos que el ambiente, de verdad, o por lo menos yo pienso así, ¿no? A lo mejor viene de aquí en que me lo explica de otra manera y tengo que rectificar. No tengo ningún problema para rectificar, Además, yo no soy tan creído como para considerar que lleva la frase esa de rectificar y de sabios. No, rectificar y es del que estaba equivocado, sin más. No es más sabio ni menos por rectificar o no rectificar, En todo caso, el que no rectifica es un necio. Pero bueno, eso es otra cuestión. Pues yo estoy perfectamente convencido de que hubo un tiempo en el que a todo el mundo, lo dicho, a través de la tele, a través de la radio, a través de la publicidad, a través de los medios, a través de los dos amigos que te presionaban, a través del círculo de la tu familia, estaban convenciéndote de que sí, que tenías que hipotecarte, que tenías que meterte en esa rueda, que era la manera de que el país tirara para adelante, No era esa la manera, No estaba toda esa gente convencido. Ya no digo convencido, no estaba toda esa gente presionado, porque presionaban desde otras partes para que te metieres en ello, para que te metieres, Entonces yo me niego totalmente a echar la culpa a la gente que se hipotecó, Al que hoy se queda en la puta calle porque no tiene para pagar esa hipoteca, niego me echar la culpa. ¿Qué dijeron? ¿Qué es lo que estaban diciendo? Nunca cansaron de decir, pues, no sé ni conjugar, nunca cansaron de decir que esto ya era una maravilla, que el su trabajo iba de ropa siempre, que esto iba siempre para arriba, y que no tuviera miedo de meterse en un piso, que no tuviera miedo, hombre, que eso nunca bajaba. Y vosotros diréis, alguno puede decir, hostia, pero vamos a ver, si lo subimos que fuimos capaces de ver lo que nos estaban mintiendo, pues todos los demás también. Pues no necesariamente. Los que tuvisteis o tuvimos la fortuna de tener una voluntad un poquillo más fuerte, como para no creer en esas cosas, pues demos gracias. Demos gracias y aprovechemos esa voluntad más potente a lo mejor que tenemos. A lo mejor y un poco prepotencia consideramos mayores por ser así, pero bueno, consideremos que eso puede ayudarnos a ayudar a los demás. Joder, no echa ellos la culpa, me jódeme mucho, ¿qué queréis que os diga? Jódeme mucho pensar que haya gente que dice cuando ve a otro que quedó en la calle o que tiene que ir a comer a la cocina económica, que dice, jódete, porque yo sé que ese hay 10 años iba de igual por la vida, bueno, tío, pues fue de guay por la vida, ¿eh? Pero por culpa de él, no, posiblemente por culpa de otros, ¿eh? Claro, ahora podemos decir mil cosas. Pues yo conozco a uno que es un mamón y que es cosa pisar a todos. Y, vale, bien, un caso concreto, no es el que fai el, no es el que fai el general. No es lo que sirve de justificación para pa tener una idea general, no. Lo que pasa allí que hay mucha gente que ahora está muy jodida. ¿Y sabéis lo peor de todo? Lo peor de todo, que se echa la culpa a esa gente que está jodida. Y los verdaderos culpables sigan acumulando perres y sigan acumulando beneficio, sigan sacando por huello la miseria de los demás. Eso es lo real, lo realmente grave. Eso es lo que realmente jode. No sé exactamente lo que opinaréis la gente que está en el chat. O a lo mejor lo que pasa es que seguís a lo vuestro, seguís con el debate sin hacer mucho caso a las cosas que yo estoy diciendo. Vamos a dir un poquillín a liar a ver qué es lo que estuvo contando esta gente, ¿eh? Estaban hablando de la usura, y decía Lucía que la usura tenía que estar prohibida, y decía Gilles que la usura también era con la clase obrera. Dice, a ver qué es lo que decía aquí. Ya ves que no puedo fiarse de nada, que es todo el chat que queda aquí después por consultarse, Cuidadín, se entera uno de todo, ¿eh? Esto mal también para que sepáis que todo lo que, toda vuestra actividad diaria, fagáis lo que fagáis, eso sábese, hostia, está perfectamente enterada, pues qué sé yo, está enterado Bill Gates, está enterada la policía, vamos que, pues decía aquí Giles, un piso a 35 años se paga más de dos veces, y no es cuestión de inteligencia, sino de sentido común. Y muchos caímos en la trampa. Ahora no queda más remedio que cargar y hacer frente al compromiso. Bueno, me depende, La trampa sí que caíste, no sé si tú caíste, poneste en primera persona, caímos. Cayó mucha gente en la trampa, Y aunque tú quisieras facillos ver que estaban cayendo en la trampa, pues no querían hacerte caso. Pero ainda así, yo sigo pensando que no era culpa de ellos. Mira, decía Lucía después, es difícil ir a contracorriente. Pues sí, es muy difícil, muy, muy extremadamente difícil. Daivos cuenta que los mismos que ahora están defendiendo pues cosas como esa, como defender a la gente ante los desahucios, que se hace por la representación parlamentaria, que no es justa, que tal, que la democracia no es así, que hay castes, que, bueno, pues si ahora dicen esas cosas, ahora si hay 10 años se decían esas mismas cosas, que había de algunos que les decíamos ya, yéremos radicales, yéremos proetarras, yéremos antisistemas, los antisistemas llevas a mucho lugar también, yéremos una serie de insultos o desprestigios que bueno, pero bueno, en ese momento yéremos así, nacimos esas cosas. Y ahora pues déjense y ya no pasa nada. Ahora todo el mundo asume que la policía pega, en sin motivo. Si decías eso hay años, madre Dios, bueno, protarra por lo menos, lógicamente. Como una persona que no fuera protarra iba a decir esas cosas. Y decía después Giles, después de lo que de es difícil ir a contracorriente. O sea, el atencharte un piso con un arsenal y enfrentarte a las fuerzas invasoras que pretenden desalojarte. No existen más que estas dos opciones. Hombre, pues yo soy de la opción de atrincherarte y enfrentarte a lo que haga falta, ¿eh? Yo soy así, ¿no? Hombre, con un poco esperando que con un poco de suerte tengas ayuda de aquí, ¿eh? Tengas ayuda de aquí. Yo espero que una de las cosas buenas que surjan de la crisis esta sea una mayor solidaridad. Termina Giles con un pero pedir limosna al banco nunca. Sí, efectivamente, ahí estamos absolutamente de acuerdo. Pedir limosna a los mismos que sabemos que practicaron la usura con nosotros y que la siguen practicando y que son los responsables de que estemos tan jodidos como estamos, jodidos dentro de lo que cabe, vuelvo a repetir, hay gente que no tiene agua corriente, y mesmo hay xente que tiene que andar 30 kilómetros para conseguir agua potable, ¿vale? Nosotros de momento no. Pero bueno, sí, efectivamente, efectivamente estamos jodidos y no tenemos por qué andar pidiendo limosna, ¿vale? En eso estamos de acuerdo. Cago la mar, di que sí, hostia. Economía de mercado es un robo. Economía de mercado, en el mercado no me fío, no hay apuesto, nada asusta. Necesitas atacarles de tu sangre por dinero, tu libertad porque vendiste estado del bienestar. Egoístas arrasan, los bienes son escasos como para tanta gente. La excusa cobarde tal que nada le falta. Sálvese quien pueda hasta que pisa, nadie salta. Todo se compra y vende, el beneficio lo importante. Economía de mercado es un robo. Economía de mercado es un robo. Economía de mercado es un robo. Economía de mercado es un robo. El dinero se desvía, gestiones fraudulentas, bolsa y bancadilla, día, militares, policías, para el que problemas cree. Cuentan dobles comisiones, paraíso fiscales, ningún rico va a la cárcel, la justicia cero enojo. El sistema se defiende creando leyes a su antojo, protegiendo al gran tramposo. Cambio de favores. Economía de mercado es un robo. Economía de mercado es un robo. Economía de mercado. Economía de mercado es un robo. Es un robo, es un robo. Economía de mercado es un robo, es un robo, es un robo. Nuestro norte es polio al sur y les prime su riqueza lentamente. Le impone nuestra escala de valores, cuotas de desarrollo. En base a nuestros fines, David contra Goliat. Misiles contra lanzas, mareas de migrantes a las puertas de Occidente, empujados por el hambre y la falta de recursos. Racismo y xenofobia guardan bien sus muros, la igualdad es utopía, la mentira evidente. Economía de mercado es un robo. Economía de mercado es un robo. Economía de mercado es un robo. Economía de mercado es un robo. Es un robo, es un robo. Economía de mercado es un robo, es un robo, es un robo. Políticos locuaces y sus cortes de secuaces amansan a las fieras con promesas y sonrisas hasta que el hambre explota enseñando sus garras. Entonces caen caritas y aparecen sus padres, los pobres al desastre. Gobierne quien tú quiera, nuestras tripas llenas votan, siempre ganan los fieles. El sistema nunca pierde porque somos sus peleles, pero es hora de empezar a despertar las conciencias. Economía de mercado es un robo. Economía de mercado es un robo. Economía de mercado es un robo. Es un robo. Es un robo. Economía de mercado es un robo. Rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, rapid, sigues sintiendo a estas horas de la noche, cuando son ya las 23 horas y 32 minutos de la noche del día 8 de marzo del año 2012. Sigues sintiendo Radio Cucaracha, Radio Cuca, la radio libre de Viejo. Sigue sintiendo como todos los jueves, ¿eh? Como todos los jueves, menos los jueves que no vengo, que también son de algunos, ¿eh? Sigue sintiendo anedonia, sigue sintiendo al anedónico miserable. Sigue sintiendo la misión libre, sigue sintiendo una persona, ¿eh? Que dice exactamente lo que quiere. ¿Pueden la gran mayoría de los locutores de radio decir lo mismo? ¿Decir que dicen exactamente lo que quieren? Para mí de que no. Pero los que hacemos radio libre, para mí de que sí. Para mí de que podemos todos poder afirmar tranquilamente que estamos diciendo lo que queremos. Siguen saliendo cosas muy interesantes en el chateo, ¿eh? En el chateo. Voy a llevaros un mensaje que me parece que es muy, muy guapo y que puedo llevar a una reflexión más grande. Creo que te equivocas en el tema de los créditos. Es cierto que nuestro capitalismo se basa en el crédito, es decir, un continuo fluir del consumo. El crédito permitió al obrero soñar con cosas que antaño eran casi prohibitivas. Antaño una familia ahorraba 2 años para comprar un televisor. Mira, efectivamente, eso llévame a otra cosa. Impecable ese razonamiento, esa afirmación. No tengo nada que decir, efectivamente. Yo todavía me acuerdo perfectamente de cuando la primer tele en color llegó a mi casa. Todo ello permitió que el desarrollo del país. Si queremos otro sistema, tendremos que renunciar a casi todo, y hay muy poca gente dispuesta a ello. Pues de la misma manera que yo ya era uno de esos radicales antisistemas violentos, pensando nunca utilizar la violencia, hay 10 años, porque decía cosas que a lo mejor no llenen del gusto de la mayoría. También afirmo que efectivamente, y sí, de hecho lo más veces en este programa, que si hubiera una gran revolución y todos tuviéramos lo mismo, no digamos igualarnos por arriba. Hay mucha más gente que no tiene nada que los que tenemos mucho. Digamos igualarnos por bajo. Efectivamente, no digamos a poder consumir todas esas cosas, pero lo mejor debemos estar más a gusto. No sé qué me seréis vosotros, no sé la gente que está en el chat, dadme la vuestra opinión. Pero hay un dicho por ahí muy guapo y popular, y como todos los dichos populares pueden utilizarse para muchas cosas, pero bueno, yo uso para lo que yo quiero, llevo las con mi sardina. Ese dicho de nun ye'l más rico el que más tiene, sino que y el más rico el que menos necesita. Sí, efectivamente. Yo creo firmemente en eso. ¿Qué tienes que hacer para necesitar menos cosas? Pues no sentir un tan bombardeado, entre otras cosas, pues por la publicidad. Que no nos convencen de que tenemos falta de cosas, de las que en realidad prescindimos mientras toda la vida. No tuvimos falta de ellas. Yo, por ejemplo, no me canso de deciros que soy un pufiado de internet. Bueno, pues yo cuando conocí internet, conocí internet allá por 93, 94, supe de la existencia de esta cosa. No hay 20 años. No, conocílo más tarde, que digo yo 93, 94. Estaba ya en la carrera. Estaba ya en la carrera, ya bastante avanzado además. ¿Eh? O sea que 96, 97. ¿Qué os parece? Tampoco hay tanto tiempo, ¿no? Vivir en Sinillo toda la vida. A ver, y una cosa allí que lo conociera. Pero otra cosa allí que ni soñaba con tener yo eso para mí. En la mi casa, todos los días. ¿Cuánto tiempo hay que tengo yo internet en la mi casa todos los días? O que lo uso habitualmente. ¿Qué sé yo? ¿9 años? Algunos pueden decir, hostia, 9 años, muchos. Hostia, pero yo que tuve otros muchos en Sinillo, ¿eh? Y no lo he hecho en falta porque no lo conocía. La tele en color, el horno microondas, qué sé yo, un montón de cosas. Chuminades, porque no me fue falta para vivir, ni para ser feliz. Sí, podéis decir, eso que estás diciendo yo una hipiada, anedónico. Bueno, pues, ¿qué quieres que os diga? Yo pienso que la felicidad y el verdadero fincho de cualquier organismo vivo. Organismos más inferiores, bueno, inferiores, habría que decir, habría muchos que dirían, a ver, pero ¿cuál es el criterio para decir inferior o superior? Bueno, organismos no humanos basan ese placer en sencillamente tener cubiertas las necesidades. Nosotros vamos un poco más allá, necesitamos más cosas que si mero cubrir las necesidades. Pero bueno, tampoco os penséis que mucho más, ¿eh? Si se me diera la felicidad, ¿vosotros creéis que los habitantes del primer mundo, siempre ansiosos por tener de algo más, cuando hay gente ahí por ahí que necesita cambiar de, yo qué sé, pues de teléfono, una vez al año, hay que tener un móvil nuevo, hay que tener un móvil nuevo todos los años, entonces, tan ansiosos siempre porque necesitan tener algo más, necesitan tener algo mejor, o tienen que cambiar de coche, o salió otra tele mejor, una plana. Si me dieran la felicidad, si pudieran medirse, seríamos ricos. Si en vez de medir la riqueza en la posesión económica, en la cantidad de dinero o de bienes que tenemos, seríamos ricos, la gente del primer mundo, seríamos más ricos que otros. No lo tengo yo tan claro en absoluto. Porque, bueno, pues a lo mejor a mí por una afición, por una formación, por lo que sea, pues llegué a aprender mucho sobre muchas cosas, sobre el sujeto, el, no me gusta utilizar esta palabra, la mente humana, y la relación que hay entre lo material, las posesiones materiales, y ese bienestar psíquico mental, ya es ridícula. Muy pequeña. Hay mucha más relación entre la ausencia y el deseo de ese material del que podemos pensar. Lo que realmente afecta es el deseo. Y el deseo. Y deseo tínenlo desde el que está más jodido en la nuestra sociedad, que desea estar menos jodido, hasta el que está más de puta madre porque quiere más. Y yo sinceramente pienso que eso es una creación puramente capitalista. Como bien nos decía aquí el compañero en el chat, efectivamente, y así nada. ¿Por qué ahora tenemos teles en color? Joder, pues porque todos deseamos tener más. Entonces, como queremos tener esa tele, pues trabajamos y pisamos a los demás porque necesitamos tener esa tele. ¿Y por qué se desarrolla esa tele? Hostia, pues porque unos que fabricaban teles en blanco y negro dijeron, tenemos que investigar para sacar de algo que nos permita sacar más perras que el competidor. Este, hostia, y sacamos en color. Y luego otro dice, hostia, pues tenemos que seguir tal. Y entonces nosotros sacamos otras, y sacamos los planes. Y entonces ya todo Dios tiene la necesidad de tener una puta tele plana. En fin, pero mira, por otro lado, esta situación, mira, y el tema del que quería hablar, pero ahora resulta que yo tengo que hablar de otro, pero no, está muy bien, pero yo quería hablar de otro tema, y quería hablar de que este estado de supuesta crisis, real, inventada, generada, difundida, no lo sé exactamente, dame igual porque tampoco importa, está contribuyendo, en alguna medida, sella porque eso, sella porque gente que estaba acostumbrada a consumir, ahora no puede y ahora cuando está empezando a despertar, dame igual, yo estoy encantado de que despierten, No soy como esos que dicen, estos vienen aquí a robarnos el pastel, nosotros toda la puta vida fuimos los que dijimos que esto ya era una mierda. No, yo estoy encantado de que la gente despierte. Pues esos mismos, que ahora ven que no pueden permitirse, están tomando iniciativas muy guapas. Hay ya muchos comedores en España que dan comida a cambio de la voluntad. Sí, sí. Eso tan antieconómico y tan anticapitalista de decir que no faen lo que faen para ganar perres, faen lo que faen para ayudar a los demás o para sobrevivir incluso. Hay también muchas iniciativas empresariales, entre comillas, o de actividades medio económicas, en sin ánimo de lucro, que trabajen para vivir, pero que no quieren ganar dinero. Nada más quieren vivir haciendo una cosa. Y es verdad que las más de las veces, o por lo menos los casos que yo voy conociendo, suelen estar relacionados con dar de aquí a los demás. Dar un servicio, dar una ayuda, ¿por qué no? Dar una ayuda a otros. Cada vez conozco más casos así, ¿no? Ayer conocí una iniciativa muy guapa. Sabía que a través de internet, a través de la red, saben, ya hay tiempo furrolando bancos de tiempo. ¿Qué hay un banco de tiempo? Pues ye un sitio en el que tú ofiertas de algo, pero no ye dinero, no ye una cosa material, ye una habilidad y el todo tiempo libre. Y dice, oye, yo pues sé arreglar váteres que pierden, ¿no? O sea, arreglar cisternas que pierden, De hecho, lo he dicho, y yo todos los días a partir de las 5 de la tarde, de las 5 a las 8, no tengo nada que hacer. O sea que si alguien necesita que arregle el váter que pierde, pues que me llame. Yo no ni voy a cobrar. Sencillamente, lo único que pido es que esa otra persona, que a lo mejor lo que pasa es que tiene toda la mañana libre y si alguien necesita que cuide los fíos y los cuida, pues venga, tú me cuides a los fíos. Y yo arreglo la cisterna cuando te pierda. Y una iniciativa guapa, ¿a que sí? Y es mucho más guapa todavía cuando además no supone un intercambio, exactamente, porque supone que tú te apuntas y estás dispuesto a hacer eso, pero no necesariamente a cambio de que la otra persona te faiga X cosa, sino que de aquí te faiga algo cuando lo necesites. Y una idea guapa, que sí. Sí, y intercambiar habilidades, no vender estas habilidades, sino ofiertarlas a cambio de que otro te las ofierta a ti cuando te hagan falta. Funcionan también por ahí pues iniciativas de trueque, de cambiar cosas. Decir, pues tengo esto, a ver, ¿qué me da ese cambio? Y uno dice, bueno, pues yo tengo una bicicleta, ¿qué me dan? Hostia, pues yo tengo unos patines que no uso, venga, pues estamos de acuerdo, venga, vale, pues lo cambiamos. O incluso ayer conocí una iniciativa que todavía me prestó bastante más. Conocí una iniciativa consistente en no en intercambiar cosas, sino en regalarles. Una iniciativa a través de la red, a través de internet, en la que tú, si tienes una cosa que no usas, pues la pones ahí, pero no la pones para cambiarla por otra, no la pones para venderla, ponesla nomás, alguien lo quiere, tengo esto, ¿quiere alguien? Quien lo quiera que me avise, y para él, y al mismo tiempo también se ponen necesidades. Uno puede decir, oye, con el ejemplo de antes, tengo unos patines que no los quiero porque yo no patino, si alguno de vosotros los quiere, que me avise, y para él. Y al mismo tiempo otro puede decir, oye, pues necesito una lavadora, jodíosme la lavadora, y no tengo perres para comprar otra. Si alguien puede pues dame una llevadora, pues agradecelo. Yo guapo, ¿no? Y además, joder, pues hizo falta esto de la crisis para que surgiera. ¿No vos paez? Qué curioso. Qué curioso, pero muy guapo. ¿Os imagináis un mundo que funcionara así? Habría los que podrían llegar y decirme, hostia, no, pero vamos a ver, esto que dicen dando los capitalistas. Pero para que haya progreso, tiene que haber una ambición económica. ¿Por qué les empresas, les fábricas, tal, están investigando para sacar productos nuevos? Pues porque eso que invierten en investigación, después esperan rentarlo cuando saquen ese producto nuevo que se venda. Oye, si sencillamente investigues para obtener cosas que pueden hacer ellos mejor la vida a los demás, y la toda única intención y es suponer que todos los demás también posiblemente te fegan la vida mejor a ti. Si yo sé hacer cuencos de cerámica, no intentaré hacerlos lo mejor posible, los más guapos, lo más prácticos posible, sencillamente para que un tío que sabe hacer pan faiga un buen pan para dámelo, no para vendérmelo. Yo personalmente creo que uno de los grandes males es cuando se venden las cosas, porque si tú vendes un pan que te costó mucho hacer y lo vendes por 100 pesetes, pero resulta que haces el pan un poco peor y siguen dándote 100 pesetes por él, como el único objetivo son los 100 pesetes, pues a lo mejor, digo, si me llevan más esfuerzo y danme 100, y me llevan menos y me dan también 100, pues igual puedo hacerlo con menos esfuerzo y me dan los 100. Pero si yo cuando estoy haciendo ese pan, estoy haciéndolo sencillamente para ponerlo ahí que la gente lo colla, y después pienso, hostia, pero yo sé hacer pan y voy a hacer el pan muy bien, porque yo quiero que cuando yo tengo una apendicitis, el médico que me quita el apéndice lo feiga bien, lo feiga muy bien, y ese mismo médico posiblemente fue el que comió el mi pan, fue una de las personas que comió el mi pan porque soy panadero. Entonces voy a hacer buen pan, porque yo lo que yo sé hacer, entonces voy a hacerlo bien, sencillamente esperando que cuando vaya a coger el paraguas que fabrica el paragüero, también sea un paraguas de calidad, que cuando el médico va a sacarme el apéndice también sea me faiga una intervención de calidad. Otros dirán, yo no fabrico nada, entonces, ¿qué? No fabriques nada, pero a lo mejor, pues investigues. Y te dejes ahí, te dejes ahí el tu esfuerzo en investigar cosas para hacerlo, para hacerlo más fácil a los demás. A esos demás que no tienen ningún problema por estar ellos teniendo que amasar el pan, mientras tú estás sencillamente, que pues qué sé yo, mirando por un microscopio. Pero de ellos igual, porque exactamente igual el que mira por microscopio que el que amasa el pan. Porque los dos sencillamente quieren el bien común. ¿Y utópico esto que digo? Sí, joder, claro que es utópico. ¿Imposible? ¿Y probable? No, y muy improbable que esto suceda. ¿Pero y imposible? No, imposible no es. Y improbable, pero no es imposible. A mí gusta mucho esta diferencia. Hay gente que lo usa como sinónimo, lo improbable y lo imposible. Yo cuido que no es sinónimo. Voy a recomendaros una novela, lo que pasa que yo jodido, porque no me acuerdo muy bien del título, ni me acuerdo del autor, o sea que va a estar jodido, pero bueno. Sé que la primera parte, encima, yo una novela que llegué en la segunda parte, yo acuérdome nada más del título de la primera parte. Cuando yo era mozo, la colección Gran Angular, creo que se llamaba, una colección juvenil, que no me acuerdo ni siquiera de qué editorial era, mire la de cosas que sé, mire lo que preparo yo el programa, no tengo ni puta idea de... Bueno, pues la cuestión es que ese editorial bueno, yo oí mucho de ese editorial y siempre fui muy aficionado a las cosas que llegan de ciencia ficción, y sigo siéndolo. Pues una vez cayó en mis manos un libro, una novelina, que se titulaba Cheyennes 6112. Y era, bueno, pues el título ya muy descriptivo, porque falaba entre otras cosas de una tribu de indios cheyennes en el año 6112. Pero bueno, falaba también de, a ver, así resumiendo, la humanidad, el mundo contaminarase, la atmósfera ayer era irrespirable, y entonces la humanidad concentrase en una serie, unas pocas cúpulas, burbujas, en unas determinadas ciudades, y estaban todas interconectadas por unos túneles, por los que iba un tren y tal, y vivían de esa manera, porque no podían salir fuera. Pero bueno, con el tiempo, no me acuerdo cuánto tiempo pasara, si siglos o milenios desde que construyeron esas ciudades burbuja, pues bueno, lo de fuera limpiárase y fuera, pues resulta que vivían personas, en concreto vivía una tribu de estos cheyennes. Y no me preguntes más porque no me acuerdo muy bien cómo sigue la historia. Sé que, bueno, acaban teniendo relación por un accidente de un tren de esos, o bueno, algo en esto, y bueno, que al final que convivían todos. Y en la segunda parte salía esto que vos digo de que la gente de las ciudades había marchado a vivir con los indios, y una de las cosas que practicaban ya era este tipo de economía, en la que sencillamente cada uno hacía el su trabajo, lo que él sabía, e intentaba hacerlo lo mejor que podía, sin esperar otro por rollo, que sencillamente los demás también hicieran el su trabajo lo mejor que pudieran. Acuérdome, quedóme siempre, que tengo muy pocas cosas en la cabeza de aquella novela, ya os digo, pues estaría me encontrarlo otra vez, coña. Tengo que rebuscarla por ahí por las bibliotecas porque tiene que estar. Y ahora con la posibilidad de internet, de esta base de datos universal, este corpus de datos, otro concepto que aparece en alguna novela de ciencia ficción y que se hizo realidad, este corpus de datos al que todos tenemos acceso facilita mucho, que si sencillamente pongo Cheyennes 6112 en el buscador, seguro que sale la obra y el autor. Pues una de las cosas que me quedé fue con uno de la ciudad, que en la segunda parte, que ya os digo que no me acuerdo cómo se titula siquiera, bueno, pues cogiera el oficio de alfarero, y tenía una conversación un día con una chavalina que decía, oye, vaya guapo que te quedó ese cuenco, y decía, ya, pero me jode que me haya quedado también, porque parece que está tan bien fecho, tan perfecto y tal, que nadie lo quiere coger, que la gente da vergüenza cogerlo, porque no lo tenía que comprar, solo tenía que cogerlo. Qué curioso, en fin, no sé. Y bueno, pues ya vamos determinando, ¿no? Yo creo que, bueno, que ya estuvo bien. Salió un programa interesante. ¿Cómo os parece? Oye, joder, decidme los que estáis en el chat, que estáis muy callados. ¿Fue interesante o no fue interesante? Uy, interesante, ¿eh? No estresante. Igual un poco estresante también. Sí, porque bueno, fue interesante. Falé en sin querer. En sin querer. Hoy día de la mujer voy y falo de la discriminación de las mujeres y de estas cosas. Bueno, cuadró, ¿eh? De verdad que no estaba preparado. No estaba preparado en absoluto. Pues un cantarín de los ilegales, un cantarín muy guapo que para arriba habla de mujeres. Lo que pasa que, bueno, igual hablaba exactamente de todo lo contrario de lo que yo estuve diciendo. Después, tocó el periodo de insultos, que ya casi voy a hacer una sección semanal de insultar a gente que me está provocando. Yo creo que a más gente está provocándonos cada vez más odio. Esa canción de los Habeas Corpus, nos estáis obligando a sentir cada vez más odio, y que de verdad, yo estoy empezando a sentirme obligado porque yo no quiero, pero están obligándome a sentirlo así, y es que no me están dejando otra opción, en fin, pero bueno, también hablamos de estas opciones, que están surgiendo y que, joder, que suponen de algo nuevo y de algo ilusionante. Lo que pasa que, bueno, lógicamente va a haber un conflicto, si no lo está viendo ya, entre estas dos formas de ver el mundo. Creo que una ye absolutamente destructiva, ¿eh? Ellos dirán que sencillamente conservar lo que hay, pero yo digo que ye destruir. Yo creo que cualquiera de vosotros puede ver perfectamente que están destruyendo, ¿eh? Están destruyendo esa forma de vida ilusoria en la que nos metieron a todos. Están destruyéndola porque entienden que ya no fue falta. ¿Para qué? ¿Eh? ¿Para qué? Ya no hay motivo ningún para tener contenta a la gente. ¿Eh? No fue falta, ¿no? Y es necesario. Pues hacerse de otras maneras. ¿Eh? Pues bueno, esos son un bando. Son un bando en el que están... ¿eh? Que están banqueros, políticos y los os perros guardianes. Y bueno, hay mucha gente que sigue tanto desollado. Pero bueno, también hay otras iniciativas, ¿eh? Hay otras iniciativas como esta de sencillamente regalárseles cosas unos a otros, cambiarles, las empresas que no buscan el beneficio, sino que sencillamente busquen vivir, los que ofierten cosas nada más a cambio de la voluntad, ¿eh? Iniciativas económicas totalmente impensables hay un poco de tiempo, ¿eh? Hay unos pocos años, ¿eh? Por cierto que yo quiero comentar que tuve la oportunidad de conocer una de esas iniciativas en un sitio en el que, bueno, ya fallé y hice pues esas cosas, pero ahora ya están dando santos ya. Yo conocí en el Camino de Santiago un albergue privado, uno de los albergues públicos, en el que, bueno, y era increíble lo bien que te trataban, ¿eh? Una gente extremadamente agradable, que sabían exactamente lo que necesitabas después de estar, ¿eh?, 6 o 7 horas caleando, que bueno, que eran maravillosos, yo nunca lo olvidaré. Y era un sitio de estos en el que lo único que te pedían era la voluntad. Y no querían ni saberla, sencillamente había un buzón, ¿eh?, en el que cuando marchabas, sin que nadie mirase para ti, pues tenías que dejar lo que tú considerares justo. La verdad que, joder, una iniciativa extremadamente guapa, ¿no os parece? Y bueno, ¿qué iba a hacer ahora? Pues yo ahora quería poner un cantar para terminar, pero bueno, pues la verdad que sí, yo tengo aquí de alguna cosa, pero no quería poner, joder, una de las que yo tengo por aquí, ¿eh? Casi quería más, ¿eh?, que esa gente, esas personas que seguís en el chat, que seguís el programa, pues vos manifestéis, ¿eh?, y me pidáis un tema para acabar, ¿eh? Hombre, puede ser un tema guapo, ¿eh? Creo que ya el periodo de odio y de cabreo y tal, ya lo pasamos, joder, pues pedidme alguna cosina guapa. Venga, facéis el favor, no selláis malas personas y pedidme de alguna cosa, ¿vale? ¿Eh? Joder, venga, animáis vos que si no acabo yo poniendo la que me peta a mí, ¿eh? Que lo que pasa que no sé cuál me petará a mí poner, estoy pensando, joder, no sé cuál. Igual, bueno, hoy dije una cosa, yo todos los semanas cuando voy a, antes de hacer este programa, faigo, no sé si puede llamarse publicidad, sí, bueno, puede llamarse publicidad de internet, diciendo, oye, que voy a hacer el programa y toda la pesca y tal, y dice, hoy voy a hacer un programa que va a goler a cucho, ¿eh? Va a goler a cucho, y una cosa muy utilizada para referirse a la tomada asturiana, ¿eh? Pues esto huele a cucho, esto no huele a cucho, esto, ¿eh? Cuando, bueno, pues cuando hay un cantante que no te acaba de convencer, pues dices eso de esto no huele a cucho, ¿eh? Porque bueno, se supone que la tonada tiene que oler a cucho. Entonces, a ver, yo si no me decís nada, pues me temo que voy a poner una tonada, ¿eh? A ver, ¿habrá tonada en el YouTube? La verdad que no lo sé, nunca me puse a mirarlo. Me da una mala Anabel Santiago, sé que está. A ver, uy, joder, pues hay un mogollón de tonada asturiana. Mocina, dame un besín, pincheme con una espina. Esto no está mal, debajo del campanario. ese horro que tú tienes, otra vez pincheme con una espina, aquellos bueyes, cantos, tal, homenaje a Juanín de Mieres, sí, porque veo que los del chat paséis de todo, no me ponéis ninguna cosa. Bueno, pues sabiendo que hay tonada, voy a buscar yo una cosa. A ver, hay una cantante que me gusta a mí mucho, de siempre, llámase Mariluz Cristóbal Caunedo. Los que vos guste también este estilo, pues conocéis la de sobra, porque bueno, yo una de las cantantes así, uy, no, Mariluz Cristóbal Caunedo. Ah, sí, pues algo hay porque se alma aquí el pretal. Bueno, pues sí, que me dice ahí. En sones, no, pero yo, tú no vuelvas más a mi casa. Mira, esta fiesta es muy famosa, esta de tú no vuelvas más a mi casa, porque utilizó la un pedacín el Levi Aesti para meter en una canción de este de Tecnogaita que lo hicieron tan famoso, o sea que a lo mejor. Bueno, no, qué cojones, voy a poner esta otra. Mira, no pone el título siquiera, solo pone Mariluz Cristóbal Caunedo. ¡Ah, hostia, a la mar, a la mar, a la mar! ¡Hostia, a la mar van a ser los ríos! Vale, voy a poner esta. Voy a poner esta porque no me decís nada. Bueno, un saludo muy grande a todos, ¿vale? Un saludo muy grande a toda la gente que estuvo siendo en este programa hoy día 8 de marzo, bueno, ya 9 porque ya pasan de las 12 de la noche, que estuvo sintiendo anedonia en directo. A través del 107.3 de la frecuencia modulada, un saludo a la gente que estuvo sintiendo el programa también, y a través de nuestra página web, un saludo a la gente que estuvo aquí conmigo en el chat, que estuvieron debatiendo mogollón. Gustaba mucho la idea, y bueno, pues nada más, un saludo también como a todos los hermanos, a toda la gente que lo sientan de ferido, a toda la gente que lo descarga de archive, un saludo a toda la gente, ¿vale? Dejemos con un poquitín de tonada esta noche, este programa un poquitín a cucho tengo que goler, y Mariluz Cristóbal Caunedo huele a cucho, ¿eh? Ella sí que huele de verdad a cucho. ¡Hostia! Paloma revoladora, no pongas el pie de llantre. Deixa que cuerra la bola, que ella sola se divierte. También me divierto yo. Cuando voy a la nave te con aire, cuando voy a la nave te siempre voy con alegría. Porque llevo la esperanza de ser tuya noche y día con aire. Dicen que no nos queremos porque no nos ven hablar, al tu corazón y al mío se lo pueden preguntar. Gracias.